Miro el reloj. Son las 2:30 de la noche. Porque hoy es un día muy importante para mí. Es el día del aniversario. Prendo mi cigarrillo, compro un par de flores rosa para mi mujer, porque hoy día es un día que vamos a festejar, pero ella no sabe absolutamente nada. Hoy se cumple nuestro aniversario, salí más temprano y no te avisé. Te compré una docena de rosas y un regalo con lo que ahorré. Y volví contento del trabajo, ansioso por verte, me ilusioné. Con amor planeé una sorpresa, una cena privada y el mejor hotel. Entré despacio y te quise sorprender. Abrí la puerta y adivina qué. Pido perdón, no quise interrumpirlos, convencido estaba de vivir aquí. No disimule, siga festejando, que yo con mis ojos todo lo entendí. Te hice el amor en este mismo cuarto y parece que hoy te empiezo a conocer. Y justo hoy en nuestro aniversario, como a propósito estás con él. Justo esta noche te quise sorprender y justo ahora tenía que ser. Te encontré con él, te encontré con él. Mi mejor amigo y mi esposa infiel, matándome así, traicionándome.